additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Hemos estado participando en un importante encuentro en La Habana, el Coloquio Internacional Patria, en su cuarta edición, con más de 400 personas vinculadas a la comunicación social desde el punto de vista de la contrahegemonía comunicacional. Medios alternativos, medios públicos, personas que a título individual realizan una acción transformadora en redes sociales, sobre todo gente cubana, por cierto, cubanos y cubanas, que trabajan desde la isla, muchas veces con muy pocos recursos, para hacer llegar una voz distinta a la que ofrecen todas estas industrias del odio, de la manipulación, de la desinformación, que tratan de crear el desánimo en el pueblo cubano, que a las dificultades económicas provocadas por la guerra de Estados Unidos al país tratan de insuflar desesperación, que no haya futuro en sus mentes, en sus proyectos de vida. Bueno, pues frente a eso, tanta gente uniéndose en este coloquio patria. Y bueno, aquí traigo esta remera, pullover, camiseta, como se le quiera decir, que es un homenaje, sin duda, a la resistencia de Cuba, porque ese encuentro patria se convirtió en una especie, sin quererlo, en una especie de encuentro de solidaridad con Cuba. Además de muchas personas que no pertenecen al movimiento orgánico de solidaridad con Cuba, pero que hicieron solidaridad con Cuba y que se fueron muchas de estas personas a sus países con una gran agenda de solidaridad. Hay que hablar de Cuba, hay que hablar de sus dificultades, pero hay que hablar de la guerra a la que someten a este pueblo que un día decidió ser soberano. Y recibimos en las últimas semanas muchas noticias de las medidas que toma el gobierno de Donald Trump, este gobierno de corte neofascista, hay que decirlo. Medidas contra Cuba, medidas contra Venezuela, medidas contra el pueblo palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las medidas contra migrantes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití. Más de 500,000 de personas a las que se le ofreció una salida, vamos a decir, humanitaria, el parole humanitario. Tenían 2 años para regularizar su situación, para conseguir un empleo, etcétera, se les dio 2 años en la anterior administración. Bueno, pues ahora, con carácter retroactivo, saltándose a la torera cualquier legislación, cualquier sentido jurídico mínimo, el gobierno de Donald Trump dice que no, que aquello no vale, que lo que se firmó no vale, y que 500,000 de personas son personas ilegales, están fuera de la legalidad y que están sujetas a deportación. Y esto afecta de una manera directa a muchísimos centenares de miles de cubanos y de cubanas. Curiosamente, esas personas a las que se animó para que fueran a Estados Unidos, a las que se hizo todo tipo de campañas contra el gobierno cubano, es decir, el culpable de que tuvieran que mirar era el gobierno cubano, no eran las sanciones de Estados Unidos que destruyeron la economía del país, no, era el gobierno cubano. Pero ahora, una vez en Estados Unidos, cuando algunas de ellas, no vamos a decir todas, ni siquiera la mayoría, algunas de ellas aplaudieron al gobierno de Donald Trump, incluso sus familiares votaron por el gobierno de Donald Trump, ahora tienen la recompensa. La recompensa es que van a ser perseguidas, tratadas como lo peor de la sociedad, como delincuencia, como personas que han hecho actos delictivos, no, simplemente han emigrado de manera forzada, es una emigración económica forzada por una guerra económica, y el que le engañó, ese cuerpo político de Miami, de los senadores cubanoamericanos que engañaron a muchas de estas personas, ahora les dan una patada y los van a tratar de deportar. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de este y de otros muchos temas con nuestro analista y, a pesar de todo, amigo Lázaro Ramas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, como siempre, bueno, retomamos el batazo, este programa que lo que pretende es eso, informar con la verdad y desmontar hasta donde sea posible, y conocemos las patrañas de los enemigos de la Revolución Cubana y del pueblo cubano. Entonces, ustedes que están ahí, que nos ven, pues merecen también nuestra amistad, nuestro abrazo y el reconocimiento a la actividad solidaria que tienen día a día con el pueblo cubano. Aquí estamos hablando de un individuo que efectivamente de todos los años con una posición neofascista, con un vínculo, bueno, se ve en cada accionar cómo salta por encima de la legalidad, de las leyes, de lo firmado por la administración anterior, que parece mentira, debiera ser una continuidad, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos el Partido Republicano y el Partido Demócrata están muy imbricados, no se sabe cuál es la diferencia entre uno y otro. Sencillamente representan los grandes intereses monopolistas y hegemónicos de lo que es Estados Unidos, de la potencia imperialista global. Entonces, en este caso, realmente hay que ponerse en la piel de cientos de miles, esas casi medio millón de personas que corren el riesgo de ser deportados a sus países cuando vinieron efectivamente estimulados. Hay que ver las campañas que se hacen, particularmente contra tres países. Han metido a Haití, bueno, tiene otra, socialmente tiene otra, digamos, otra narrativa, otra dificultad. Lo de Haití es punto aparte, pero lo meten. Entonces, la cuestión es que durante meses han estado Estados Unidos apretando la tuerca, con sanciones, con medidas sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Venezuela. Entonces, claro, si usted se arroga el derecho como potencia imperialista hegemónica de sancionar sin respaldo jurídico, o sea, violando la legalidad internacional, sanciona a un país como Venezuela, por ejemplo, a Nicaragua, son los tres países que están en el foco de mira del imperialismo de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, la CIA, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos. Y son los países que están atravesados, o sea, Cuba, Venezuela, repetimos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, están atravesados en las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos. O sea, es como un valladar, un muro que ellos tratan de vencer con eso, con sanciones. Entonces, esas sanciones, esos bloqueos, ¿qué provoca? Provoca inmigración. Es que está obligada, inmigración obligada, porque pretende asfixiar a la gente. Eso es un acto verdaderamente criminal que viola el derecho internacional humanitario. Y por otra parte, la justificación es para controlar o disminuir o eliminar las migraciones ilegales, ¿no? Caramba. Y las otras, de los otros países. Porque no son solo esos los únicos países que la población, una parte de la población, emigra a los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, la economía, la mayor economía del mundo, en fin, el capitalismo en su máxima expresión y esplendor. Entonces, este programa es un programa que pretendía eso, eliminar las migraciones ilegales y a su vez dar un estatus, digamos, un estatus legal a esas personas, o sea, 2 años para regularizar su situación. Claro, tenían que tener un patrocinador, no puede. Tenían que tener, tienen que tener un patrocinador Y ahí hay un problema, porque se ha descubierto las investigaciones de, bueno, que lleva a cabo este señor Elon Musk, que había fraude. Una bolsa grandísima de fraude. Fraude, mucho fraude, corrupción, en definitiva, se convirtió en un gran negocio para unos pocos. Un negocio que personas que no tenían vínculo de familiar ni vínculo de ningún tipo con los potenciales migrantes, pues saltaban por encima de lo que estaban en lista de espera para ser aprobado o denegado, aprobado para permanecer en Estados Unidos ya de forma legal después de los 2 años. Es decir, que estaban cobrando entre 300 y 400 dólares para tener un... Saltarse la cola. Sí, tener un... Sí, saltarse la cola, así mismo. Y dejando de lado a personas que sí, verdaderamente, por cuestiones familiares, por razones verdaderamente humanitarias, pues debían acceder primero a esa, digamos, ese beneficio. Pues no, se creó ahí un negocio enorme con bastante incidencia en personas que estaban entonces atrapados en un limbo, porque si no tienen una legalidad, pues son expulsados, y si la tienen ahora con esta ley, se van a ser expulsados también. Es decir, que ya personas que están legales, pues corren el riesgo ahora de ser expulsados para sus respectivos países. Bueno, hay que decir que dentro de este grupo, de estos 4 países que se podían acoger al parole humanitario, el privilegiado era el de Cuba, porque en estos 2 años que le daba esta posibilidad, esta figura, la gente cubana se podía acoger a la ley de ajuste cubano y ya al de 1 año obtener la residencia en Estados Unidos. Es decir, que era una solución que venía muy bien dentro del privilegio migratorio que siempre han tenido los cubanos y cubanas en Estados Unidos, les venía muy bien a esta comunidad. Bueno, pues esto parece ser que ha saltado por los aires y hay centenares, varios cientos de miles, 100 y pico mil creo que son, los cubanos y cubanas que están en peligro de deportación. Hay que decir que el sistema de sanciones continúa. Han sido 7 paquetes de sanciones desde la investidura de Donald Trump contra Cuba. Aparte de reincorporar a Cuba en la lista de países supuestamente que patrocinan supuestamente el terrorismo, un nuevo golpe a las remesas, un nuevo golpe a los convenios médicos de Cuba en otros países. Bueno, ha habido 7 paquetes de sanciones. Pero es que ahora acaban de anunciar el gobierno de Donald Trump que impondrá aranceles del 25% a los países que compren el petróleo de Venezuela. Estamos hablando de que se vuelve otra vez, aparte de eliminar la licencia que le otorgaba a Chevron comerciar con Venezuela, parece que van de nuevo al bloqueo del petróleo venezolano. Bueno, hay un artículo de opinión, publicado en su cuenta de Facebook, de Israel Rojas, el cantante de Buena Fe, que a mí me ha gustado mucho. Se titula, o lo hemos titulado nosotros porque no tenía titular, sobre la deportación desde Estados Unidos a compatriotas que partieron de Cuba debido a una guerra económica. Y nos dice, se habla de que van a deportar a compatriotas que partieran en busca de una salida a la crisis, una crisis provocada en primer lugar por la guerra económica, comercial y financiera que el gobierno de Estados Unidos nos ha impuesto. Pues bien, aquí estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos, al menos yo. Lo haré con música que refleja tanto nuestras luces como nuestras sombras como nación. Lo que realmente me resulta increíble es el silencio de aquellos artistas e intelectuales que en su momento fueron extremadamente críticos con las deficiencias de las autoridades cubanas. Muchos de ellos, ya en tierra de libertad, parecían desagradecidos y selectivamente olvidadizos de los beneficios que Cuba les permitió alcanzar. Sí, muchas de estas personas formadas en las escuelas de arte, de música de la Revolución Cubana. Gratuitamente. Exactamente. De manera gratuita, lo que en otro país sería impensable. Pero ahora, cuando las máscaras caen, los eufemismos quedan al descubierto, ni la prensa independiente es realmente independiente, ni quienes huyen del comunismo encajan en el suelo americano. Y es evidente que el bloqueo sí existe. Y con las políticas de recrudecimiento todos perdemos, mientras los políticos parásitos se benefician del dolor de la mayoría. Pero ahora reina un silencio ensordecedor. ¿Acaso ya no tienen el valor para meterse en este lío? Excelente. ¿Qué te parece? No, excelente. Muchas gracias, Israel Rojas, por semejante claridad en tiempos tan difíciles. Muy clara. Gracias y un fuerte abrazo, porque has dado, bueno, en el, como se dice, en el clavo de lo que está ocurriendo. Y efectivamente hay un silencio en estas, en las redes y en que llevan personas malnacidas en Cuba. Que responden fielmente a las narrativas y los intereses del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. En el caso de Cuba, como sabemos, hay una narrativa que pretende hacer ver, o sea, bastante torticera, que el Cuba es un Estado fallido. Y que es un Estado fallido por el sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos, del pueblo cubano. Entonces, esa narrativa lo que pretende es eliminar la posibilidad que ese ejemplo de Cuba, de resistencia, de firmeza, de no doblegarse, de tener y luchar y preservar un camino propio, legítimamente propio, pues es una barrera para esas pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Pero ahí incluye también el caso de Venezuela. Lo hemos dicho en anteriores programas, Venezuela es un tiene enormes recursos minerales, petróleo, las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es codiciada por el imperialismo de los Estados Unidos. Pero a su vez, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene una fuerte relación, vínculos muy fuertes, muy sólidos, que ha ido solidificando la historia con Cuba. Entonces, debilitar a Venezuela significa debilitar a Cuba también, esos vínculos con una relación realmente fraternal, de hermandad solidaria entre ambos países, pues debilitar eso. Y ya el caso de Nicaragua, bueno, también es otro tema, ya hay otras razones, pero en el caso de Venezuela, ahora retomar lo que parece ser nuevas sanciones, el bloqueo contra Venezuela, pues es el imperialismo desatado, enfebrecido, que quiere esta administración pues lograr sus añejos e históricos objetivos de apoderarse hegemónicamente de la región y de paso pues frenar el avance de China y también de Rusia en la región. Hoy hay un dato que dice Rusia está en el cuarto lugar de la economía del mundo de desarrollo. Entonces, esta administración ya lo prevíamos, incluso en Cuba, cuando han hecho entrevistas a las autoridades cubanas, relaciones exteriores sobre todo, pues dicen, no, si es que ya estamos preparados para lo que viene. Y lo que viene es lo que estamos viendo ahora. Un paquete de sanciones para aquí, sanciones para allá y para otros lados. Sin embargo, hay problemas muy serios, muy graves en Europa, en Medio Oriente, que con estas campañas se silencian o no tienen la dimensión que debiera para que las personas, los pueblos tengan conciencia de la gravedad del momento que se está viviendo. No hay conciencia. Y entonces, esto sobre estas medidas contra Cuba que parece que están desconectadas, todo está vinculado, todo está relacionado. Entonces vamos a ver la respuesta que dan los pueblos, y a Cuba está dando la respuesta. Los pueblos sancionados, que por otra parte, José, hay una cosa. La idea de Estados Unidos es eliminar cualquier vestigio de socialismo, progresismo, mucho comunismo en la región. Los que para ellos representan esos valores, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pues hay que derrotar esos gobiernos. Los gobiernos que son democráticos, porque tienen el apoyo de la mayoría de los pueblos. Y entonces el resto, ¿por qué no le ponen sanción al resto, a otros países? Han metido a Haití, pero Haití es punto y aparte por otras razones. Pero ¿por qué a otros países no? Porque saben que lo tienen, lo tienen dominado, no hace falta, porque responden a sus intereses. Los rebeldes, los que están en Cuba y Venezuela y Nicaragua. Bueno, regresamos al asunto de los de las deportaciones. Nos dice el necio, migrar, por cierto, el necio, un saludo, acabamos de estar en La Habana, fenomenal. Ahí juntos, Cuba Información le hizo una entrevista que pronto publicaremos. Migrar no es una vergüenza, vergüenza es plagar el mundo de guerras y de violencia. Eso es lo que nos dice el necio. Claro. José Conde, desde Alemania, parte de la emigración cubana patriótica en Europa, uno de los miembros de Juntos por Cuba, este gran canal precisamente de cubanos y cubanas que viven en Europa. Lo siento por aquellos que votaron a Trump pensando hacerle daño al pueblo cubano, y ahora sus familiares y amigos sufrirán las consecuencias allí mismo, en el país de las oportunidades. Existe el karma, se diría en lenguaje popular. Y Jimmy Sánchez nos dice, lo más triste es que algunos cubanos se creyeron que ellos formaban parte del plan de haz a los Estados Unidos grande otra vez. Genial, porque es la verdad, no hay nada que no se corresponda con la verdad. Y efectivamente, no pocos votaron a Donald Trump, o votaron por Donald Trump, con esa idea, sobre todo los odiadores, los sinvergüenzas, los malnacidos, desde Otaola a toda esa cadena de personas realmente despreciables. Monstruos morales. Sí, contra las familias cubanas. Pidiendo constantemente el aumento de las sanciones, la asfixia económica, más bloqueo. Economía cero. Es decir, que no haya remesa, que no haya turismo. Que no haya nada. Nada. Bueno, esa gente ahora, a ver qué van a hacer. Una crueldad absoluta. Porque se está desmontando una serie de digamos, elementos que eran la arquitectura injerencista del imperialismo norteamericano contra Cuba, o parte de ella, de ese entramado que tiene la expresión máxima en la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Pues bueno, ahora viene esta nueva situación inesperada para ellos. Pero bueno, ellos siguen sus tres, ellos son serviles a lo que diga el Departamento de Estado, lo que diga la Casa Blanca. Ellos siguen ahí, no se desmarcan de lo que les ordenan. Entonces, bueno, estas opiniones, estos escritos de personas cubanas muy valiosas, destacadas, conocidas y reconocidas, pues da más fuerza y más luz a lo que está pasando y lo que está por venir. Vamos a ver, acaba de empezar esta administración y ya dispara unas cuantas bombas. Cuantas bombas atómicas. Sí, tremendo. Bueno, pues luego está quien justifica toda esta política de Trump, ¿no? Justifica lo injustificable y le da todas las vueltas a la justificación. María Elvira Salazar. Senadora que siempre ha dicho, no, yo voy a defender a la comunidad cubana, ella y todos los demás, y Marco Rubio, compañero, defendemos a la comunidad cubana, que ha llegado, o sea, que estos migrantes que ahora forman parte de nuestra comunidad cubana, y que dice ahora, Trump está corrigiendo el desastre migratorio dejado por Biden, no hay duda, el limbo legal que enfrentan hoy cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es consecuencia directa de las promesas vacías de la administración de Biden. Estas personas huyeron de regímenes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero justificas que les deporten, justifican que les lleven a una cárcel, a El Salvador, que les metan en una base naval robada a Cuba en Guantánamo. O sea, es... Hablábamos de monstruos morales, ¿no? Monstruos políticos, son estos. Un tal Gemblou dice, un comentario en la red X. Estados Unidos está en su derecho de decidir quién entra y quién debe salir del país. Los extranjeros no tienen derecho a protestar contra el gobierno americano. Que protesten ante el gobierno que los hizo emigrar y listo. Oye. No, pues entonces se está contradiciendo. Porque totalmente. El gobierno que les hizo emigrar... es el gobierno de Estados Unidos. Pero cabe más estupidez. Otro dice, el único culpable es el PCC, Partido Comunista de Cuba. De lo contrario, porque los cubanos se aventuran y dejan a su familia atrás para irse al imperio malo y opresor, como entre comillas, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a repetir. Ningún país del mundo al que se le apliquen semejante guerra económica contra todas las fuentes de ingreso dejaría de producir semejante nivel de inmigración. Y posiblemente en otros países sería incluso mayor. ¿Quién es el culpable de este proceso migratorio masivo en los últimos años de Cuba? Pues evidentemente hay una proporción, digamos una relación directa, proporcional, entre el nivel de presión económica y números de la inmigración. ¿Quién es el culpable? Pues quien aplica las sanciones. Ni más ni menos, porque la política del gobierno cubano es la misma, con sus transformaciones. Ha habido transformaciones económicas en los últimos años, algunas importantes. Sí. Pero la política, la esencia del sistema cubano es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es la mayor o menor presión sobre su economía. Antes existía un bloqueo económico y ahora existe, en los últimos 5 años, un bloqueo económico que se ha multiplicado por 10. Porque han aplicado sanciones actualizadas sobre cada una de las fuentes de ingreso de divisas del país. Que antes existía una política de bloqueo general a la economía, pero es que ahora hay una persecución directa y mucho más quirúrgica, vamos a decir, con muchos más medios, aplicando las tecnologías, aplicando el control absoluto sobre la vida que ahora tenemos con los satélites, con centenares de funcionarios, con el control absoluto de la banca internacional. Y entonces Cuba está en una guerra económica absolutamente recrudecida, que no tiene nada que ver con la que había hace 5, 6 o 10 años. Pero, José, estamos... Esto lo hemos mencionado, hay que volverlo a mencionar. Toda esta gentuza están con las mentes colonizadas y responden a Estados Unidos, lo que diga Estados Unidos. O sea, el criterio de ellos es el de Estados Unidos. Entonces, en ningún escrito, ninguna opinión, en ningún comentario, vemos siempre atacando a Cuba. Es parte de las campañas contra Cuba, contra la Revolución Cubana, como también la hay contra Venezuela, pero nunca menciona, no tiene la decencia de mencionar el origen. ¿Qué es lo que verdaderamente provoca una situación económica así? Si aplican un bloqueo económico, financiero y comercial, se entiende que es para afectar precisamente la economía, los ingresos económicos de un país pequeño, una isla, pero que es libre, independiente y soberana. Eso es lo que no quiere Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no quiere eso y sabe, y lo sabe desde el famosísimo y tristemente célebre Lester Mallory, de que la mayoría del pueblo cubano apoya a Fidel en su momento. ¿Qué quiere decir eso? Que apoya y defiende la revolución, con una revolución popular, libertaria, solidaria, revolucionaria. Eso, no quiere eso, porque es un ejemplo que Estados Unidos sigue creyendo que el América Latina y el Caribe es de su propiedad. Y ahí está activada la doctrina Monroe, precisamente, que habla de eso. Entonces, ¿qué pasa? Niegan la evidencia, niegan la verdad, son mentirosos. Y entonces los medios a su servicio, estos medios de manipulación y desinformación masiva, ocultan esa realidad, el bloqueo. Y además del bloqueo, colocar a Cuba en una lista espuria de países que patrocinan el terrorismo. Algo infame, algo realmente hasta descabellado, de locos. Que es otra parte del bloqueo. Otra parte del bloqueo está relacionado. Entonces, no es una cosa retórica. No solamente que te digan eres terrorista. No, es que es terrorista y con eso te aplico una sanción financiera absoluta a tu economía. Exactamente. Y una persecución a todas las finanzas, a todas las transacciones financiera, comercial, en fin, es un entramado diabólico y criminal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están los medios de manipulación y desinformación masiva que cargan tintas sobre la situación de Cuba. Y escuchas hablar incluso a politiqueros y a gente que no tienen ni puñetera idea que Cuba, que cómo está, que el comunismo, porque lo relaciona, como en uno de los escritos ahí, que el problema es el comunismo. Es algo realmente hasta de psicología, ¿no? Porque el comunismo es una idea, es un camino, pero que no llegó a establecerse en ningún país. O sea, no existió, como no existió, ni siquiera en la antigua Unión Soviética. Pero bueno, la narrativa es esa. Siempre lo ha utilizado el imperialismo de los Estados Unidos para meter miedo y para justificar invasiones, para justificar su terrorismo global. Siempre. Una de las cuestiones de la guerra de Vietnam, esa guerra realmente criminal, y salieron derrotados ahí. ¿Para qué? Para que no se expandiera el comunismo. Esa es la narrativa. Entonces, el caso del área de América Latina y el Caribe, pues tiene a Cuba y Venezuela, que son, repetimos, unos valladares contra esa pretensión de y ahora con más, además con más virulencia, posiblemente que en otros tiempos, porque tiene dos competidores que aliados, vinculados y con estrategias comunes en determinados campos, que son muy fuertes, China y Rusia. Muy fuerte. Uh-huh. Entonces Estados Unidos tiene que hacer algo, y al hacer algo es eso, exprimir a los pueblos, asfixiar, intentar asfixiar a los pueblos, intentar asesinar a pueblos enteros para ellos quedarse con todo y decir, no, es que no, han fracasado, el sistema no servía, si ya estaba... Además, tú no ves que en cada programucho de esto aparece un tipejo. No, si ya el comunismo en Cuba ya se acaba. Ahora sí, ya le queda poco. Ya está. Y llevamos 66 años, ¿eh? Has sabido ser mi escudo cuando me embiste una horda. Y he sido su Sancho Panza si el loco se le desborda. Y me siento al mismo tiempo como un hijo y como un padre. Según qué pasión le enciende, según qué perro le ladre. Le zapan un diente y ven los cuerpos de amuleto. Yo siembro para sus hijos, siembra para mis nietos. Ya siento de soledades, forestas de sentimientos. Yo siembro para sus hijos, siembra para mis nietos. Repoño de caguairanes, cañaveral de respeto. Yo siembro para sus hijos, siembra para mis nietos. Le vi curando el llanto a quien no hace tanto, le quiso matar, brindarle puente y luces al que en cuanto cruce le va a traicionar. He visto rogando a sus dioses para que proteja al impío, la advertencia por justo detrás de lo justo no tiene desvío. He visto abriendo caminos para que el destino pueda reescribirse, he visto 100 veces herido y luego reconstituirse. No de tirios ni troyanos, montescos y capulés. Seres humanos, seres de un odio obsoleto. Por eso esto es pa' mis hijos, por eso esto es pa' mis nietos. Siembro para sus hijos, siembro para mis nietos. Cuando canta la razón, no bailan los esqueletos. Siembro para sus hijos, siembro para mis nietos. Insomnia, rabia y rencor, los declaro analfabetos. Siembro para sus hijos, siembro para mis nietos. Lo que se anula desata un decreto. No. Vivo orgulloso en tenerte, negado a seguir la receta. Hasta el que se puede cambiar de matriz de país, pero no de planeta. Levantarme si me caigo, sostenerme sin ceder. Y una brújula que apunta para un pecho de concreto. que voy a escoger, tenerme que padecer. La amistad es un placer que se tiene que merecer. Hice el tiempo que yo soy el loco que te tocó. Si pudiera elegir otra vida para vivir, sé que voy a escoger, tenerme que padecer. La amistad es un placer que se tiene que merecer. Hice el tiempo que yo soy el loco que te tocó. Si pudiera elegir otra vida para vivir, sé que voy a escoger, tenerte que padecer. La amistad es un placer que se tiene que merecer. Dice el tiempo que yo soy el loco que te tocó. Bueno, pues Cuba lucha, y precisamente lucha, resiste con alianzas internacionales. Es el caso, tú mencionabas el caso de China. China en estos momentos ha otorgado y está asesorando a Cuba, ha otorgado un importante crédito para la construcción de una serie de grandes parques solares de energía fotovoltaica, que son una parte o son la parte principal de la solución al grave problema de la energía eléctrica en Cuba. Hace unos pocos días había una nueva desconexión total del sistema eléctrico. Yo estaba esos días en La Habana, en Pinar del Río, en Mayabeque. Bueno, hay que decir que el problema eléctrico es tal que en algunos sitios ni siquiera se enteraron de la desconexión total porque ya estaban sufriendo un apagón previo, ¿no? Pero, por ejemplo, en La Habana, que donde hay un poco menos de problemas, se sintió de manera muy fuerte. Y frente a esto, el plan del gobierno es un plan claro y, desde luego, si consiguen cumplir con los plazos, creo que puede ser el principio de la solución de todo este asunto, es la apuesta por la energía solar. Ana Hurtado nos dice en un tuit: muchos no son conscientes, pero en República Dominicana también hay graves problemas. Puerto Rico, más de lo mismo, llegando a estar meses sin corriente. En Panamá están sin luz desde ayer. Esto lo publicaba hace unos días. Y Cuba bloqueada y pasando dificultades, pero tratando de cambiar su matriz energética. La matriz energética que va en una buena parte hacia la energía solar fotovoltaica. Estamos hablando de que este año se llegarán a producir, si todo se cumple, 1000 megawatts. Estamos hablando que el déficit diario es de unos 1300, 1400. Estarían ya cercanos a cubrir ese déficit. Se alcanzará entonces el 8% de producción con energía solar, del 24% que se pretende en los años siguientes, lo que permitirá ahorrar más de 400.000 toneladas de combustible. Son 92 parques solares con un total de 2.000 megawatts, de los cuales se instalarán 1.000 este año. 2.000 serían en 2 años. Y este año son 50 parques de los 92, y en el mes de marzo en el que estamos ya habrá 170 megawatts y 8 parques en funcionamiento. De hecho, hay, creo que son a fecha de hoy, creo que son ya 4 parques los que han sido instalados y sincronizados. Sin duda es una apuesta muy fuerte, sí, del país, porque se ha reducido incluso la producción de crudo nacional, que es el que provee a las centrales térmicas. O sea, es un problema muy grande de falta de divisas por el bloqueo, por todo lo que hemos explicado, que incide en que, por ejemplo, no se puedan extraer más crudo cubano, ese crudo tan sulfuroso y tan pesado y de mala calidad, pero que sirve para que las termoeléctricas funcionen. Y no se puede extraer más porque faltan una serie de elementos, de materiales, de insumos que tiene que comprarlos en divisa, uh-huh, y el país no lo tiene. Es una cadena grande, sí, claro, de problemas. No, y que eso pues ralentiza los... todo, la industria, afecta a todo realmente. Y los mantenimientos programados, la falta de piezas de repuesto y sobre todo la posibilidad de modernizar la industria. Son, centrales que llevan años de funcionamiento con una situación bastante, en una situación límite por la falta de combustible, de piezas de repuesto, que no permite pues ir actualizando las reparaciones, los mantenimientos que requieren. Uh-huh. Hemos hablado en programas anteriores de todo este asunto del congelamiento de los fondos de la USAID por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha afectado de manera directa a estos medios que se presentan como independientes, pero que son medios dependientes sobre la temática cubana, que son medios de propaganda, que son los medios que necesita el gobierno de Estados Unidos para extender su narrativa contra Cuba, pero escritos por personas nacidas en Cuba. Eso es el objetivo, ¿no? Muchos de estos medios se han quedado sin fondos, están despidiendo a su personal, pero parece que ya ha llegado la primera mano salvadora. Y leíamos en el Nuevo Herald, por ejemplo, que Estados Unidos restablece parcialmente, parece ser que le han dado un pequeño cabo, a algunos de estos medios. Y alguna de estas organizaciones que para el Departamento de Estado y para el señor Marco Rubio son estratégicas, y el señor Marco Rubio tiene sus compromisos morales, ¿no?, con toda esta gente. Dice, restablece parcialmente la financiación de Cubanet, Cubalex y algunas otras organizaciones. Cubalex, por cierto, es un gabinete financiado por el gobierno de Estados Unidos que emite los informes sobre derechos humanos que luego el gobierno de Estados Unidos utiliza para implementar sanciones contra Cuba. Pero no solamente el gobierno de Estados Unidos, hay organizaciones como Amnistía Internacional, que algún día tuvieron un poquito de prestigio, que se tragan la basura de Cubalex, sin tener en cuenta que es un organismo financiado y creado por el gobierno de Estados Unidos, que no es independiente. Bueno, el Cubanet, que fue fundado en el año 1994 como un aparato de propaganda del gobierno de Estados Unidos, que está financiada en el año 2024, recibió, creo que eran $600,000 de la USAID. Bueno, pues parece ser que a Cubanet le han prometido un financiamiento a varios años de 1,8 millones de dólares para que siga con la maquinaria de desinformación. No se ha tenido noticias de que el resto de los medios, ADN Cuba, Diario de Cuba, hayan tenido este privilegio que tiene Cubanet, pero sin duda les buscarán algún tipo de solución. Tenemos que recomendar un artículo muy interesante de Randy Alonso que dice: cuando los siervos lloran, medios anticubanos financiados por Estados Unidos piden dinero a gritos. Por cierto, es un artículo en el que cita también las investigaciones de Cuba Información. Bueno, ¿les han lanzado un pequeño salvavidas a estos o qué, sí, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. Estaba previsto, sí, ¿no? Sí, sí. El toque también, ¿eh? Al toque le han dado también. También. Le han dado un pequeño toque. Sí, porque son los más, los más beligerantes y lo que responden con más exactitud, pudiéramos decir, a lo que pretende Estados Unidos. Y parece mentira que en estos tiempos haya que hablar esto y destacar esto, ¿no? Que una potencia económica, imperialista como Estados Unidos, se arrogue el derecho de pagar a mercenarios de radiales y de los medios para atacar a un país con mentiras, manipulaciones, buscando la manera de moldear las mentes de una población que al final respondan a sus intereses levantándose contra su propio gobierno. Es decir, un pueblo que tiene un peso importantísimo en las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales del país, pues todo este entramado va dirigido a eso, a que las campañas poco a poco vayan labrando el camino para que una parte de la población, sobre todo dedicada a los más jóvenes, pues se desconecten psicológicamente, ideológicamente, del proyecto revolucionario cubano, que es emancipador, totalmente emancipador. Entonces, y que las personas no tengan intentar borrar la historia, del tránsito de un pueblo hacia su verdadera independencia, hacia su verdadera soberanía. Entonces, todo esto, el mantener esto, que no ha dado resultado, pero lo cierto es que sirve para, sobre todo para otros pueblos que miran a Cuba con respeto, con admiración, pues no sea ese ejemplo que vaya a dar al traste con la presencia de Estados Unidos, que está en todas partes, en todas partes, y que mantengan, que se queden como están. Hay que ver lo que significó el colonialismo, hay que ver lo que significó para los pueblos del sur las políticas imperialistas encabezadas por Estados Unidos. No solo Estados Unidos, como dice, las políticas imperialistas encabezadas por Estados Unidos. Ahí pueden meter a Francia, Reino Unido, Alemania, en fin. Entonces, esto es un añadido, ¿no? El mantener, porque saben, también hay ahí la mafia política del sur de la Florida, tiene un peso también importante en estas decisiones, de que esto hay que, bueno, vamos a mantener esto, porque es parte de... No, el hachazo, el recorte ha venido de Elon Musk, que está por encima, al parecer, del señor Marco Rubio, pero el señor Marco Rubio ha ido corriendo a hablar con sus amiguitos, a tratar de calmarles y a decir, no, yo te voy a dar unas migajitas para que sigas con tus mentiras y toda la retórica que a nosotros nos interesa mientras intento yo arreglar todo este desaguisado. Bueno, desaguisado que también ha llegado a Radio y Televisión Martí, que no es poco. Estamos hablando de un complejo de medios de comunicación muy poco eficientes, la verdad, pero que tenía... Nada más y nada menos que 100 empleados. No, yo dice que para llevar la verdad al pueblo cubano. Para que, pero fíjate hasta qué sinvergüenza son. Es que son sinvergüenza al pueblo cubano. O sea, ellos se arrogan el derecho de porque creen que el pueblo cubano está desinformado. ¿Eh? No, el pueblo cubano está, con todo lo que se quiera criticar a los medios cubanos, el pueblo cubano está más informado, seguro, mucho más informado de muchísimas cosas y tiene más cultura política y cultura general, precisamente por el sistema de medios que tiene, que ya digo que tienen también sus cosas criticables, pero que el pueblo de Estados Unidos y que muchos pueblos europeos, pero mucho más, tiene un nivel... cualquier persona que no haya ido a Cuba y que vaya por primera vez, yo creo que se sorprenderá muchas veces del nivel conversacional de muchas personas que son simples trabajadores y tienen un nivel de instrucción y de información. Y eso es por un sistema de medios que tienen, no es por otra cosa. Bueno, hablábamos de Radio Televisión Martí, esta televisión que esta no es subvencionada, esta es orgánicamente del gobierno, del Estado. No, es un ente público. Bueno, pues Elon Musk ha hecho así. ¡Yup! Le ha pasado la motosierra, lo mismo que a La Voz de América. Esto es una cosa histórica, porque La Voz de América es también un medio de propaganda. De propaganda, Estados Unidos, y de campaña. Desde la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí, total. Junto con Radio Free Europe, Radio Free Asia, todo este complejo de propagandístico se lo ha cargado. 3.500 trabajadores con un presupuesto de 886 millones de dólares en el año 2024. Radio y Televisión Martí ha costado 800 millones de dólares hasta la fecha. 100 trabajadores a los que han recibido una cartita y han dicho que no vuelvan más, que se queden en su casa, porque están despedidos. Entre ellos, Mario J. Pentón, que le deseamos buena suerte. Buen futuro profesional, imagino que ya se habrá buscado las habichuelas en alguna otra de estas cloacas del pseudoperiodismo mayamero, pero bueno, es una de las personas afectadas por todo esto. Uno de los más connotados mentirosos y manipuladores que ha estado, bueno, actuando hasta ahora, siempre al servicio de las peores políticas, de las peores causas, engañando, pero de una forma miserable a todos los que pueda. Y celebrando el sufrimiento de la gente en Cuba. Exactamente. Y celebrando y jaleando. Es una cosa, de verdad que da repugnancia, y si no es porque, bueno, tenemos esta responsabilidad, pues esta gente debieran de hacerse un lavado. Debieran ser juzgados. Y ser juzgados y sancionados, porque es constante, cómo se han prestado no solo para las campañas, sino una vez que ven el efecto negativo, el efecto realmente doloroso que causan estas políticas, pues se burlan, se ríen, se vanaglorian como algo hermoso, algo éticamente plausible. Sí, como un triunfo éticamente plausible. Uh-huh. En fin, merecen realmente ser sancionados y juzgados debidamente. Se han desclasificado, se están desclasificando algunos documentos en torno al asesinato de JFK, el presidente Kennedy, y en ese entorno están apareciendo algunos datos nuevos, bueno, de cosas que ya se sabían, ¿no? Leemos algunos tweets. David.cu, los documentos desclasificados de la CIA del expediente JFK revelan actos de sabotaje cometidos por la agencia contra cargamentos de azúcar cubana con destino a la URSS, planes de repetir una invasión militar a Cuba como Playa Girón, etc. La persecución económica y financiera a Cuba, esa que según algunos no existe, ha salido también reflejada en los documentos desclasificados por la CIA, presiones a empresas estadounidenses para negar el acceso a bienes económicos a Cuba, etcétera, etcétera. La CIA planeó sabotajes camuflados a Cuba utilizando agentes biológicos para provocar el fracaso de las cosechas de azúcar. Bueno, son algunos documentos. Revelan planes para interrumpir el suministro de níquel cubano a la URSS, con ataques terroristas contra las industrias de Cuba, el empleo de equipos de infiltración para actos de sabotaje, torpedos. Bueno, esto. Ha habido planes cumplidos, aparte de los cientos de intentos de asesinar a Fidel. No planes que se haya quedado engavetado, no, planes que han cumplido. Y después dicen que Cuba, colocan a Cuba en una lista, como hemos dicho antes, lista espuria, de países que patrocinan el terrorismo, cuando el que tiene que encabezar destacadamente esa lista son los propios Estados Unidos. No, es... Uno dice, claro, como los medios responden a su servicio, todo esto, estamos seguros que una mayoría de personas, de pueblos, de otros países, no conocen. No le dicen la verdad. Las campañas van dirigidas al sistema. ¿Qué es lo que interesa a Estados Unidos? Borrar, como ellos han dicho en alguna ocasión, borrar el comunismo, que no ha existido, repetimos, de la región. Es decir, lo que quieren es apoderarse de la región. Apoderarse de la región. Para ello, como quieren apoderarse de Groenlandia, como quieren apoderarse del canal de Panamá, de que Canadá sea el Estado 51 de Estados Unidos. O sea, esas locuras demenciales que chocan contra el derecho internacional, chocan contra la Carta de las Naciones Unidas, pues bueno, se la pretende saltársela esta administración. Bueno, el otro día, dentro de estas acciones de la ultraderecha cubano-americana, contra cualquier persona que viaje a Cuba, cualquier persona conocida, ¿no? Pues eran los ataques de personajes como María Elvira Salazar y otros a un actor que ha demostrado valentía y ser una persona independiente, ser una persona que no tiene miedo, como Kevin Costner. Kevin Costner, este gran actor estadounidense que protagonizó aquella película 13 días sobre la crisis de octubre, una de las estrellas de Hollywood, sí, que incluso la presentó en su día Creo que fue allá por el año 2002, 2003, no recuerdo exactamente el año, 2004. Bueno, la llevó a Cuba y la vio con Fidel, ahí, esa película sobre los acontecimientos, sobre la crisis de los misiles, que estuvo, bueno, es el mundo estuvo en riesgo de una guerra nuclear. Y aquella película da una versión de los hechos. Bueno, es una de las versiones, es una película interesante, sin duda. Bueno, pues Kevin Costner acaba de visitar Cuba y ha estado con el presidente Díaz-Canel, ¿no? Y dice María Elvira Salazar, miren, otra estrella de Hollywood haciéndose amigo del régimen. Esta es una de las razones por las que Rick Scott, el senador Rick Scott, y yo presentamos la ley de enseñanza crucial del comunismo. Si no enseñamos a los niños la verdad sobre el comunismo, Hollywood les enseñará las mentiras. Fíjate, la ley esta de enseñanza crucial es la ley que ya se implementa en la Florida de enseñar el comunismo en las escuelas. Imagínate lo que enseñan de lo que es el comunismo, el socialismo. Sí, no, y coge como ejemplo Cuba. Bueno. Claro. Y dice, hay un meme que dice, actor de Hollywood rebautizado en Miami. Ya no es Kevin Costner, es Lenin Costner. Es muy bueno eso. Muy bueno. Bueno, pues con esto nos despedimos el programa. Seguiremos dando grandes batazos a la desinformación, a las mentiras y sobre todo al silencio sobre las causas de la penuria que está pasando el pueblo cubano. Y las causas son una guerra brutal, es una estrategia perfectamente diseñada para hacer daño, y no hacerle daño al gobierno, es hacerle daño a la gente. Esa gente que no tiene transporte, esa gente que no tiene medicamentos, esa gente que tiene que atrasar una operación porque no tiene los elementos necesarios para poder hacerla, esa gente a la que no le llega la alimentación suficiente, o el gobierno municipal no puede recoger correctamente la basura de sus calles y que está sufriendo una situación sin duda muy, muy, muy complicada. Bueno, pues con esa gente estamos, y explicando de dónde vienen, cuáles son las causas de la situación. Y estamos viendo que hay miles y millones de personas que se dan cuenta de la trampa, de la trampa de ocultar las causas y solamente poner las consecuencias, para así decir, qué mal está el país. Claro, ¿y quién gobierna en ese país? El gobierno de Díaz-Canel. ¿Quién es el culpable? El gobierno de Díaz-Canel. Pues no. El gobierno de Díaz-Canel hace lo que puede con muy pocos recursos, intentando colocar en lo esencial para que la gente siga viviendo. Y es cierto, es una economía de guerra, de supervivencia. Sí. Mucha solidaridad, sin duda, es lo que necesita Cuba, y hay que apoyar al pueblo cubano y también, hay que decirlo, al gobierno cubano. Efectivamente, hay que mantener la solidaridad, incrementarla en todo lo posible. Yo creo que es lo que toca en momentos tan difíciles, tan crudos, y donde el imperialismo de Estados Unidos, como estas, sobre todo el sur de la Florida, esta mafia política apuesta porque en esta administración o durante esta administración la revolución cubana deje de existir. Es una idea realmente imposible de que se materialice, y bueno, pero ellos apuestan por eso y pretenden, como lo están haciendo, recrudecer más si cabe, que yo me parecía que era imposible, recrudecer más esta política de guerra criminal, genocida contra un pueblo. Así que la solidaridad de las personas de bien, las personas honestas, con sensibilidad como ustedes, siempre, siempre la apreciaremos, siempre, siempre la agradeceremos. Así que un fuerte abrazo y que sigan ahí, que nosotros no les vamos a defraudar. Arriba la resistencia del pueblo cubano, viva la solidaridad. Abajo el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba.